imposible. Así vivimos increíble. Hoy me tomo el día libre para seguir corriendo detrás de la liebre, porque este sábado noche el perro quiere fiebre. Dame algo que me alegre, que desintegre ese desánimo agrio que agregué. Tráeme líquido con hielo y soda, si hace falta bailaré sobre el altar en tu boda. Con el estilo cósmico a mi lado, si escuchas las piedras cayendo sobre el tejado, sal para afuera para ver qué coño pasa. El mundo es tu casa, así que cállalos a todos. Si los malos modos no llevan a ningún lado, en algunos periodos no pueden ser evitados. Si las prisas mataran, ya habríamos muerto. Nuestro aliento habría expirado, seguiríamos tumbados. Viviremos en pecado, ya tendremos tiempo de arrepentirnos por las mierdas del pasado. Me centro en el ahora y en el amor a mí mismo. Acerca esa botella donde ahogar mis penas. Acerca esa botella donde ahogar mis penas. Escucha, loco, por esto lucho. Puedo ser feliz con poco y más feliz con mucho. Yo escribiendo me siento bien, bailando también, me gusta cuando me escucho. Buscas un buen tío o un tío bueno. Bueno, solo espero que no se cree que es veneno. Nena, acción de gracias daremos. Tú traes del pavo que yo pongo el relleno. Cambiando de tema, te gustan las series. No creo que tanto como a mí ver cómo ríes. Seca elipse bajo tus pies. Tipos normales despertando interés. Acerca esa botella donde ahogar mis penas. Acerca esa botella donde ahogar mis penas.